si fuera por mí, hoy mismo me voy contigo. No quiero ser convencido, pero sé que en tu corazón hay un espacio mío. Estoy jugando en la ruleta rusa. Esta es suerte y verdad, contigo ya no quiero excusas. Si eres mi realidad, mi debilidad, baby. Saliste tan bonita, qué linda estás, siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más, más y más, no hay vuelta atrás. Saliste tan bonita, qué linda estás, siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más, más y más, no hay vuelta atrás. Jamás sola no te quedas, yo no que me interesas, todo lo que quieras más. Llamándote la intimidad, soy yo el que se apodera. No sabes lo que soy capaz, yo quiero romper. Tu sistema es como el solar, todo en órbita, baby, tienes que brillar. Me tienes en una ruleta rusa, quiero tenerte a la fija, sin excusa, ma. Quiero saber cuál es el perfume que usas, subirte la falda, arrancarte la blusa. Quiero ser ese que en las noches de ti abusa, que a diario en mi cama tú seas la intrusa. Soy feliz cuando lo hacemos y lo hacemos, nos entregamos por completo. Es solo una aventura lo que tenemos. No vemos y nos enloquecemos. Saliste tan bonita, qué linda estás, siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más, más y más, no hay vuelta atrás. Saliste tan bonita, qué linda estás, siempre brillando ante las demás. Siento el deseo de comerte más, más y más, no hay vuelta atrás. Daría lo que sea por ti, si me das la oportunidad. Arriesgaría todo lo que soy, porque se haga realidad. Todo el mundo sabe lo bonita que estás. Y aunque haya millones como tú, nadie más. Conquistas corazones donde quiera que vas. El mío ya es uno más. Saliste tan bonita, qué linda estás. Brillando entre las demás. Siento el deseo de comerte más. Y más y más, no hay vuelta atrás. Saliste tan bonita, qué linda estás. Siempre